cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, como siempre, bienvenido a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión en radioesperantia.com, como siempre. Todo parte desde aquí, desde radioesperantia.com, que nos puede escuchar en un montón de plataformas, de radios, de todo pelaje y condición, cosa que agradecemos. Pero si quieres enterarte de listas de reproducción, de formas de contacto, de enlaces, de el músico, la portada que habitualmente pues abrimos con él o con ella, pues tienes que acudir al post que corresponde a cada uno de nuestros programas o podcast. En cualquier caso, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Da igual por dónde nos escuches, lo importante es que lo hagas. Y si te viene bien escucharlo de una forma, pues mira, encantados de la vida. Estaba dudando cuando ya tenía más o menos escrito el post y estaba ya con toda la lista de producción. Digo, pero ¿cómo puede ser si en octubre sacó un álbum, Slow Burn, y prácticamente en marzo va a sacar otro? Pues sí. Ahora hay músicos que con esto de tener un estudio de grabación prácticamente en su casa, pues se prodigan mucho. Fíjate, por ejemplo, Carlos Camilo, que hace barbaridades, hace 8 o 10 trabajos cada año. Pues el caso del saxofonista de Virginia, Bonnie James, que ha lanzado nuevo material que se llama Late Night Sax. Suena muy bien, muy bien, con temas espectaculares como los que nos tiene acostumbrados. Y con él, pues vamos a comenzar, le dedicamos la portada. Y como te decimos, suena muy bien, muy bien. Bonnie James, Late Night Sax, la música de Confusión. Bienvenido, aquí comenzamos. Mm-hmm. el saxo de medianoche, o de la noche ya cerrada entrada, Late Night Sax, y jugando con sexo y saxo, que son títulos que dan mucho juego y además todos los saxofonistas tienen algún título jugando con el sexo y el saxo. Bonnie James, esto se llama Bonicism, del álbum que te presentamos hoy de este saxofonista norteamericano, Late Night Sax, que comienzo. Ella es vocalista, también norteamericana, y suena así de bien. Anda de Moonlight. Se llama Whitney Jones, lo hemos descubierto recientemente, una pedazo de vocalista con una voz impresionante. Y esto lo editaba prácticamente a mediados del año 2024. Bajo la luz de la luna, anda de Moonlight. ¡Qué delicia! Ella se llama Whitney Jones. Y tiene una voz tan impresionante como la que escuchas. Y para este programa se tropezó con mi amigo Kirk Wallum, no en personas, en un disco de ellos, de él. Y dije, pero fíjate si esta es una versión de Doug Powell, el álbum del 86, Laid Back. Y además de uno de los temas que más me gustan de Doug Powell. Pues así lo ejecuta Kirk Wallum, otro pedazo de saxofonista. Y el tema, si eres asiduo de Confusión, seguro, seguro que te suena porque lo hemos puesto ya unas cuantas veces. Lover for Life. Kirk Wallum versionando a Doug Powell. Seguramente lo recordarás, el que compuso este tema hace ya un montón de años, desde el 86. Es Doug Powell, guitarrista, arreglista de la banda fenomenal Brooklyn, Bronx and Queens Band. Kirk Wallum, el saxofonista, lo versiona en uno de sus últimos trabajos, El amante de por vida, Lover for Life. Qué bien nos suena. Versión y original. Él es violinista, ya llevamos unas semanas escuchando temas de este fenomenal trabajo que es The After the Kiss, después del beso. Esto se llama Superstar, Michael Ward. Michael Ward, que ya es abuelo, y con su hijo y su nieto tocan, llamados los Wards, y tienen varios conciertos. Vas a su página y ahí pues podrás, si estás en el entorno de Luisiana, Nueva Orleans, pues tocan en varios sitios, además de forma habitual. Este es su álbum del 2015, después del beso, After Kiss, una delicia de verdad. Y este creo es el tercer o cuarto tema que escuchamos de este álbum. Pues en los programas anteriores te hemos puesto ya alguna pinceladita. Y hoy nos quedamos con este Superstar, Michael Ward. ¡Qué bien nos suena! Thank you. Vértigo es el álbum que estamos escuchando de esta delicia de músico Gumbo. Y también nos estamos quedando poquito a poquito con casi todos los temas. Esto se llama K-Hots. El álbum Vértigo del pasado año 2024. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Antes Carlos Camilo, que este 2025 ya lanzaba su primer disco, Mandless of Love, le dedicamos la portada, y esto es Cuando las almas coinciden, When Souls Collide. Qué maravilla este músico, afincado en Miami, cubano, y que no para de componer música, promocionarla. Y supongo que venderla muy bien, porque toca de maravilla. Y ahora nos vamos con, iba a decir una banda, pero no es una banda exactamente, es un señor solo, es sueco, no sé nada más. Y me dejó impresionado cuando el otro día me pasaron temazos como este. Se hace llamar Executive Funk. Y esto es Trust in Me. Es una persona con sintetizadores, secuenciadores, haciendo música de baile tan interesante como esta. So far, trust in me, and you'll see. free. Se llama Confía en mí, otro hace en mí. Y él se llama Executive Fan, es sueco. Y aunque he encontrado como 20 o 30 temas, pues he decidido poner este porque estaba dudando entre 4 o 5 que son increíbles y los iremos escuchando en programas posteriores. Y quizá pues este no es el que más me guste, ¿sabes? Pero quizá pues vas descartando por una parte, por otra parte, este no te gusta por esto, este al final dice pues mira, uno que más o menos esté bien para presentarlo, que no lo conocía. Y el otro día pues me dijeron, mira, escucha esto, y dije, qué barbaridad. Executive Funk, Trust in Me, una delicia de música de baile, muy ochentera como podrás apreciar. ¡Qué pasada! Él es teclista, también viejo conocido nuestro, y son los anticipos que manda ya de lo que será muy pronto su nuevo trabajo, que no sabemos cuál será. Esto de momento se llama Under the Stars. Él se llama Brian Simpson y es teclista de Chicago. De Stars, bajo las estrellas. Antes la música de Winnie Yuna, bajo la luz de la luna, pues ahora Brian Simpson cerquita, bajo las estrellas. Anda de Stars, anticipo de lo que será muy pronto su nuevo álbum, que todavía no sabemos cómo se va a llamar. Otro teclista, Bob Coat, Y lo mismo, anticipo de nuevo trabajo para el 2025, Forward Flow, también otro teclista de estos que nos encanta cómo lo hacen. La música de este teclista que anuncia el nuevo disco para este 2025. Esto es un anticipo, Forward Flow. ¡Qué pasado! Estás en Confusión en radioesperantia.com y ya pues ha pasado con creces el meridiano del programa. Seguimos avanzando con unos norteamericanos también espectaculares, el dúo Fantastic Players Sunset Group, de su álbum del 2022, Jazz on the Funky Side. We'll be right back. música muy bien hecha de este dúo espectacular, Funktastic Players. Un álbum también que nos encantó y nos sigue gustando, de hecho, pues lo proponemos ahora. Jazz on the Funky Side del 2022. Y esta delicia se llama Salsa Groove. ¡Qué maravilla! Y nosotros avanzamos, ya sabes que estás aquí con nosotros, juntos, compartiendo música que esperamos y deseamos te encante. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Laura Jackson, una de las vocalistas favoritas de Culminion. En este caso con nuevo material, Wish You Were Here, desearía que estuvieras aquí. Ernie and the Family McCone lo firman y la vocalista, que aparece también, Laura Jackson. Seguramente habrás escuchado algún jinglito y dice, hola, soy Laura Jackson y yo escucho Confusión en Radio Esperantia. Además lo dice muy bien porque ella habla bastante bien español porque vive en Granada, aunque es británica. Wish You Were Here, Ernie and the Family McCone and Laura Jackson. El trompetista se hace llamar Lynn Roundtree, For Your Love. country que también pues va avanzando en nuevo material. Y seguramente que prontito tenemos el disco completo. Esto se llama For Your Love. Con otro de los grandes, Tim Bowman. Lynn Roundtree, trompetista. Y aunque lo escuchamos ya hace unas semanas, además lo presentamos este disco con este tema, pues me apetecía escucharlo y digo, pues venga, ¿por qué no? Me voy a tomar una licencia. No me gusta repetir mucho los temas tan seguidos. Pero bueno, como ya llevamos ya bastante tiempo que presentamos el disco de Papik, pues ya ha pasado bastante tiempo y siempre es agradable escuchar esta gozada. Que cortaban el bacalao en Chic, Nile Rodgers y Bernard Edwards compusieron este tema, pero no para Chic, sino para las hermanas Sledge Sister Sledge. Un temazo, Lost in Music. Y los que lo interpretan no son ni Sister Sledge, ni Chic, ni Nile Rodgers o Bernard Edwards, son Papik y The Soul Train Orchestra, factoría de Nero Piogli, que hace maravilla tras maravilla desde Roma, Italia. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora.

Melvin Pierce, otra delicia de músico. Y este algo para recordar, Something to Remember. Qué juego de teclados, bajo, guitarra y sección de vientos. Una pasada, ¿eh? Melvin Pierce. Ha sido un verdadero placer volver a compartir y estar contigo otra vez en radioesperantia.com, en este tiempo de radio que denominamos Confusión. Volvemos en aproximadamente 7 días y espero que estés allí para volver a pasar otro ratito juntitos con otra selección musical. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Ya sabes que en radioesperantia.com tienes todos los enlaces, lista de reproducción, podcast, audios, reproductores, etcétera, etcétera, formas de contacto, etcétera, etcétera, aunque lo escuches en cualquier lugar. Y también, para terminar, me apetecía escuchar pues uno de los temas que más me gustan de este One, Three and Five Reflections, el álbum que lanzó a principios del siglo XXI, Darwin Miller, con Tia Hall y Daniel Lapoe. I just can't call it. Bye bye. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima. Say